soy el narigón. Yo soy el narigón. Sí, señor. Narigón. Veo la cara. Veo la cara. Hola, Mando. Veo la cara. Hola, Mando. Hola, Mando. Traje otro. Te estoy imitando hoy día. ¿Por qué me estás imitando, tío Meno? Yo tenía 200 años, está, ninguna quedó aquí ahora. Ah, la lista. ¿Me diste comida al loro? Quiero ir a jugar, yo quiero ir. Tío Meno. ¿Un amigo nuevo? A jugar. Ah, sí. Sí. Él es Enrique. Es mi pareja. Hola, ¿cómo están? Soy homosexual, Brandon. No, ve mi pareja, porque ando por todas partes con él. Andáis borracho. Ah, pero no hacen cosas por el popó. No, él no más. Yo no aguanto. Él no más, él no más. Yo no estoy borracho, yo soy así. Anda borracho. Oye, la ensalada de huevonada. Sí, no, topeo, tiene un gato. Ah, ¿tiene un gato? ¿De madera? No, el gato. ¿De madera, sí? Este, 6 de noviembre. Oh, el gatito. ¿Cómo se llama? ¿El que dije que era de madera? Pirulay. Un gato, un gato. Gato Pirulay. Pirulay. Mira, ahí viene con el gato. Pirulay, mira, gato Pirulay. ¡Qué bonito el gato! Ese parece un león. Parece un león el gato. Pirulay, Pirulay. Pero el gato raro que tiene, ¿por qué viene con animales tan raros? No se olvide, este junio 6 del año 89, asistir a la plaza 21 de mayo, para estar todos juntos, se va a elegir a la candidata que va a representar al club de diabético, la hormiga en la pared. No lo olvide. Tío Beno. Solos podemos ayudar a nosotros mismos. ¡Tío Beno! ¿Os puedo ayudar con una bolsa de azúcar, tío Beno? Yo le dije a los diabéticos. No fue capaz de ponerme el póster, ¿ah? Aquí lo puso todo y sin marco más encima. Tío Beno. Tío Beno, veo que te llevas muy bien con el disque, mono, el otro tío. Ya es hora que usted vaya entendiendo que no son horas de llegar. Bueno. Ahí se entienden ellos, Beno. ¡Ah, qué hora, qué! ¿Qué weá te pasa, Brandon? Mucho. ¡Ah, te agaste mucho! ¡Wisepi! No, no está Wisepi. Tío Beno, te iba a invitar yo. ¿Sabéis cómo sobró plata de la cena de ayer? Te iba a invitar. ¿Dónde está el ascensor? ¿Dónde está el ascensor? Ay, cañan animales. Mira, claro. Yo no he cambiado un producto, no voy a esperar que me van a demorar más. Tío Beno, estamos en la casa. No estamos en el almacén español, no estamos en un lado. Yo tengo, yo tengo bolsa, me cobraron 5 pesos la bolsa. Tío Beno. Sí, cada vez que me llevo una mantequilla. Tío Beno, estamos en la casa, si no me salía a comprar todavía. ¿Por qué usted no se come la sopa? Pucha, tío Beno, no entiendo por qué, tú no me entiendes a mí. Oh, me está rascada, No, tío Beno, por el potito no, ya te dije que no. ¡Saquen el gato! ¿De quién es ese gato? ¿Es tuyo, Enrique, el gato? El mío es de madera. Pero si el gato de madera... ¡Pirulay! ¡Mira, gato! ¡Saca el gato! Ya, dale el gato aquí, Ya, le voy a echar a Wisepi, para que saca el gato. ¡Wisepi! ¡Wisepi! ¡Wisepi! Oiga, paren chillar. ¿O sigue derecho? No estás peleando pedo con el gato, po. Se fue por la autopista del sol. Tío, ¡anda, el pato, güey, sin lado! ¡El pato! Por la autopista. ¡Pato! Mire, ¡el pato! ¡El que sale más costado! ¡El pato! ¡Mira, mira un pato! ¡Patito, venga! ¡Patito! ¡Mira, patito! ¡Pato! ¡Mira, patito! ¡Pato! ¡Mira, patito! ¡Pato! ¡Pato! ¡Pato! ¡Usted, venezolano! ¡Pato! ¡Pato! Sí, va por la autopista del sol, se va derecho hasta Chillán. Ya, tío Beno, vamos a almorzar.